Tomando jarabe morado, ganchado, mirando las series en Netflix. Fumando macoña con una tetona bien sexy. Se quita su ropa, se pone mi jersey. Dice que mi aroma la pone bien crazy. Me gusta pa' baby, le gusto pa' sugar. Quizá lo consiga, no es nada taruga. Me cae de madruga, se queda 3 días. Les dice en su casa que está con su amiga. Me puso en el muro que la hiciera mía. Me mandó un mensaje con fotografía. Se lo contesté y la miré el mismo día. Yo solo quería andar de caliente, checarle el aceite, aventarle un palenque. Pero pa' mi suerte que andaba de buenas, que chula viejona cayó pa' la cena. Bebimos champaña y azúcar morena. No fuimos al gym pero valió la pena. Ya hicimos el cardio pa' toda la sema. Burbujas de cristal, hígado y rancha palín. Burbujas de cristal. Despacito dándole un besito, ya solo me quiere pa' ella. Súbete al coche y nos vamos por allí, chingamos bajo las estrellas. Qué rico chingo con ella, cuando le pego en la nalga bien duro, le gusta cómo se le sella. Yo soy su criminal, el que con burbuja cristal en la aurora boreal. Y hago sentir especiales, es cosa real y bien fenomenal. Fúmele, tómele, mueva su bure, pa' que doctor Billy te cure. No hay nadie que la censure, tómale y mueva su bure. Brincando en la cama y el cuarto lleno de humo. Fume, fume, fume y ella está moviendo el culo. Yo soy como Superman y ella es una pornstar. Y ella es una pornstar. Y toma purple drink.